Hoy me perdí en el supermercado. Vine a comprar y no sé salir. Tantas ofertas, tantos descuentos, que nadie puede escapar de aquí. Robar golosinas, me vio de compras nada más nacer. Me daba siempre lo que le pedía y poco a poco lo empecé a querer. Me hice fan de la dependienta cuando me independicé. Llevé a las fiestas las botellas que tenías en el estante del pasillo 6. Hoy me perdí en el supermercado. Vine a comprar y no sé salir. Tantas ofertas, tantos descuentos, que nadie puede escapar de aquí. Hoy me perdí en el supermercado. Vine a comprar y no sé salir. Tantas ofertas, tantos descuentos, que nadie quiere escapar de aquí. No sé muy bien cómo ha sucedido. No sé cómo me pude perder. No me recuerdan en la oficina. Esto es mejor que un viaje de placer. Suelo dormir con la compañía de una revista y de un buen café. En la sección de camas vacías, pásate un rato allí, te esperaré. Hoy me perdí en el supermercado. Vine a comprar y no sé salir. Tantas ofertas, tantos descuentos, que nadie puede escapar de aquí. Oh, ya no sé salir. Oh, ya no sé salir. Hey. Salir. Hoy me perdí en el supermercado. Vine a comprar y no sé salir. Tantas ofertas, tantos descuentos, que nadie puede escapar de aquí. Hoy me perdí en el supermercado. Vine a comprar y no sé salir.